Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a Bitácora, el informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este lunes 2 de junio compartimos con ustedes toda la información de nuestra Casa de la Cultura y de la ciudad. Son varios los temas que hemos preparado para ustedes, así que no se deben perder. Soy Darío Males y gracias por sintonizarnos. Gracias Darío, soy Laura Ríos y también quiero invitarles a ustedes para que se comuniquen con nosotros marcando al 2220-966. Y que también nos puedan escuchar a través de las páginas web www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. De igual manera pueden comunicarse con nosotros al correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Aquí les presentamos nuestros titulares. En corto desde la casa escucharemos los 20 años de existencia del Dalier Retorno. Se exponen pinturas del actor Anthony Quinn en Londres. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores se reunió la semana pasada. En nuestro segmento Vuelo de Papel, estaremos acompañados de Dani Pino Silva, quien nos presenta su obra literaria. Mientras que en especiales desde la casa conoceremos los pormenores sobre el estreno de la obra Rumiñahui, Cóndor Indómito 3, que se realizó el viernes pasado a las 19:30 en el Teatro Prometeo. Estos son nuestros titulares de variada información cultural para ustedes. Iniciamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. La semana anterior, el grupo cultural Taller Retorno celebró en la sala Jorge y Casa de esta institución sus 20 años de trabajo a favor de la cultura del país. Darío nos detalla la información de este evento. Con la presencia de escritores, poetas, músicos e invitados especiales, el Taller Cultural Retorno celebró sus 20 años de existencia. En el evento participaron José Vicente Quevedo, Marta Garcés, Miguel Espinosa, Gladys Carcelén, Efraín Cepeda y muchos más. Osvaldo Mantilla, integrante de este grupo cultural, habló con Maricé Almeida, coordinadora del taller, quien nos da sus impresiones sobre este evento. Bien, ¿qué se espera en lo posterior del Taller Retorno? Mayor participación y convocatoria a otros escritores. Bien, con relación al grupo de la tercera edad, ¿qué te pareció esa manifestación artística muy propia de ellos? Bueno, realmente yo felicito de manera especial al grupo, porque si nosotros pensamos que una vez que se ha pasado los 60 años, ya las personas tienen que simplemente ponerse frente a un televisor, estamos totalmente equivocados. Son personas que dan, y dan mucho. Y en el plano de la sabiduría, son gente que se vuelve mucho más proba que antes, ¿no? Bien, un saludo al Taller Cultural Retorno por los 20 años de vida. Que tengamos 20 años más. Un saludo especial, un saludo de amistad, un saludo realmente de excelencia y felicitación a las personas que lo hacen. En especial a los fundadores y al actual presidente, el licenciado Mantilla. Por su parte, Miguel Espinosa, escritor y miembro del Taller Retorno, hizo una reseña histórica de la organización, destacando la publicación de libros, recitales, concursos literarios a nivel nacional y las tres ediciones del Encuentro de Escritores de Pichincha. No sé si llegue bien. Este evento contó con la participación del cantautor Fernando Jaramillo, quien aportó a esta velada dándole un tinte musical. Además, también se presentó el grupo coreográfico de adultos Colibrí, del Parque Inglés, dirigida por Bárbara Pinargote. En la ciudad de Londres se exhibe una muestra pictórica del actor mexicano Anthony Quinn, una faceta que muy pocos conocían debido a que durante su vida nunca intentó vender sus obras plásticas, ya que no tenía necesidad de venderlas, pues su carrera fílmica fue muy fructífera. El actor mexicano Anthony Quinn sigue vivo a través de su prolífica obra artística de pintura y escultura, exhibida en Londres y que ha atraído un gran interés de coleccionistas del arte griego, árabes y británicos. La directora de la galería Different, Karina Phillips, ha mencionado con respecto a esta muestra que hay un interés extraordinario porque es una celebridad en muchos países, en el mundo árabe porque hizo films en árabes caracterizando al profeta Mahoma, y los griegos siempre han pensado que Quinn era griego por Sorba el Griego y la cinta Onassis. La pieza más icónica de la exposición es una escultura en mármol de nombre We'll Always Remember, Siempre Recordaré, que tiene un precio de $92,000, la más cara de esta muestra. La experta en el arte aseguró que la escultura de mármol es impresionante, el esculpido material y la composición de la pesada pieza que está sostenida en un clavo es fantástica. La obra de Quinn, quien nació en Chihuahua en 1915, refleja sus antecedentes mexicanos, pero también la influencia de artistas europeos como Matisse y Picasso. Su legado azteca se puede apreciar en los colores de la obra revolucionaria Promesas Políticas. Anthony Quinn, quien tuvo 2 premios Oscar por Viva Zapata y El Loco de Pelo Rojo, comenzó a pintar a los 6 años de edad. Ganó una competencia de escultura cuando era apenas un adolescente, mas nunca hizo el intento de vender sus obras debido a su gran trayectoria cinematográfica que siempre le ocupó. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores, SEDE, llevó a cabo la semana pasada una reunión para fortalecer su estructura organizacional, debido a que actualmente afronta varios problemas que aquejan a este organismo que lleva ya varios años. El poeta Manuel Federico Ponce en su intervención manifestó el deseo de que la Sociedad de Escritores vuelva a ser una organización de prestigio e hizo una semblanza de la misma comprometiéndose a proporcionar documentos de su creación en la que se revela su fundación y quiénes fueron sus gestores. Simón Zavala Guzmán, quien está encargado de la dirección del gremio literario, destacó varios puntos importantes que se debe tratar en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Aquí sus palabras. Poco a poco fueron sumándose ya otros escritores. Después fuimos 33 y 33 fundamos la Sociedad Ecuatoriana de Escritores en el año 81. Luego se han ido incorporando escritores en todas partes del país. Hoy estamos precisamente en una tarea de volver a reestructurar y a fortalecer los núcleos provinciales. Consideramos que hoy más que nunca es necesario que nos unamos por una serie de razones, pero fundamentalmente por algo que es de suma importancia. Se va a expedir un código de propiedad intelectual y allí es donde tenemos que nosotros luchar por los derechos de los escritores. En este encuentro participaron reconocidos escritores como Manuel Federico Ponce, Vicente Robalino y Simón Zavala Guzmán, quien está a cargo de la dirección del gremio literario. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Laurita está allá con Dani Pinos para darnos a conocer sobre el libro San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo, una obra que se estará presentando al público en próximos meses. Bitácora del Mediodía da la más cordial bienvenida a Dani Pinos Silva, quien viene desde Chimbo y comparte con nosotros una de sus experiencias, el hecho de haber escrito ya más de 10 obras y de haber realizado 120 composiciones musicales interpretadas por los más destacados artistas y grupos musicales del país. Próximamente, el 10 de agosto, saldrá a la luz una de sus obras, como es San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo. Un libro que vendrá acompañado de un DVD en el que se contará también la historia, así que las personas también pueden verlo a través de las imágenes. Esta obra sale con la finalidad también de conmemorar un aniversario más de San José de Chimbo. Bienvenido, Dani, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias la Casa de la Cultura por la invitación. Estamos cristalizando ya este proyecto de libro San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo. Es un libro de historia donde se narra pues la historia de la primera ciudad fundada en el Ecuador, como lo es San José de Chimbo, que fue fundada el 10 de agosto de 1534 por el conquistador español Sebastián de Benalcázar. En aniversario, en conmemoración, en honor a esta fecha histórica que durante muchos años no se le ha rendido tributo a nuestra ciudad, porque el descubrimiento de la fecha viene desde hace más o menos de hace unos 10 años, que la realizó el historiador Raúl Jiménez Tacle en sus viajes a los archivos y bibliotecas de España, donde encontró documentos en el Museo de Indias también, que tuvo acceso, similitudes y todo eso que tienen que ver con la historia de San José de Chimbo. Lamentablemente él falleció hace unos 4 años, no pudo publicar su libro, pero yo ya lo venía también investigando desde hace más o menos unos 7 años atrás sobre la historia de Chimbo, cómo nacieron las artesanías, cómo fue la situación de la cantonización por Gabriel García Moreno, la tribu de los Chimbos, el origen del nombre, las tribus, los conglomerados que existían en aquel entonces. Es un libro bastante completo, lo puedo decir como autor, es un libro bastante completo, está dividido en 11 capítulos, cada capítulo tiene un presentador, en este caso tenemos a algunos historiadores, escritores entendidos sobre la materia de historia, profesores de historia, y gente vinculada al mundo de la investigación, quienes están realizando de cada capítulo la presentación. La idea del libro es concretar eso, lo que nos falta a nuestra tierra, que es darle el valor histórico que tiene. Los libros de historia no le reconocen sí a Chimbo, pero en pocas líneas. Tal vez será porque comentaba, el libro narra sobre el terremoto de 1777, donde hubo una hecatombe y desapareció la ciudad, que fue el paso obligado entre la costa y la sierra. Y otro de los antecedentes también fue que el ferrocarril ya no pasó por la ciudad de Chimbo como estaba en primera instancia planteado. Entonces todo ese tipo de cosas fueron las que fueron orillando a Chimbo para que no se le siga reconociendo como la ciudad importante en la historia que es. San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo, es una obra que saldrá gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, y obviamente también el núcleo de la Casa de la Cultura de Bolívar. Está también la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo. Pero ahora, Dani, sería importante también que nos compartas lo que saldrá en esa obra, como es la historia de Chimbo. ¿Cómo nace Chimbo? Bueno, el nombre originario de Chimbo es por el chimborazo, palabra que traducida del idioma autóctono al castellano quiere decir nieve de Chimbo. Chimbo se ubica en la parte central de lo que hoy ya llamamos el Ecuador, que en tiempos de la colonia fue el paso obligado entre la costa y la sierra. Fundada por el español Sebastián de Benalcázar el 10 de agosto de 1534, lo que fue en el asiento o corregimiento de los Chimbos, fue uno de los primeros corregimientos que se, que se, se fundó en el Ecuador. La tribu de los Chimbos era una de las más importantes dentro de las naciones del Ecuador. Tenemos en el norte el límite con los Quitos, en el sur con los Purúaes, los Cañaris, y las tribus menores con los Huancavilcas, los Colorados, y las tribus de el oriente. Ellos se dedicaban a lo que es la fabricación de las armas para la guerra, a los telares y a la cosecha. Miren cómo en esto de la investigación de la historia me iba empapando de cosas muy grandes, como los fundadores de Chimbo. El fundador de Chimbo y de Quito es el mismo, Sebastián de Benalcázar. Por lo mismo, existen las calles con los mismos nombres. ¿Un ejemplo? La Merced, San Francisco, El Batán, El Tingo, Cruz Loma, La Asunción, La Magdalena. Precisamente la siguiente interrogante era, ¿qué relación hay entre Chimbo y San Francisco de Quito cuando hablamos de las fechas de fundación, 1534? Está fundada unos meses antes de Quito. Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534, estamos hablando de pocos, de prácticamente tres a cuatro meses antes. La situación es que los españoles querían llegar al Cusco, ¿no?, para conquistar a los incas. Entonces, como era el paso obligado, Chimbo, era el cuestión, tambo que se el conoce tambo, fundamentalmente, claro, los batanes y el Chimborazo, el atractivo del Chimborazo, la fortaleza que existía de los Chimbos en el Chimborazo, las mujeres trabajadoras de los Chimbos. Entonces, todo eso fue lo que inspiró, pero más, como narra la historia, más lo que inspiró a los conquistadores españoles es la astucia que tenían. Chimbo se convirtió en un balcón, tal vez. Sí, para exactamente dirigirse hasta su dios, quizá el imponente Chimborazo. Hablemos de antes de la fundación de Chimbo, porque ahí ya viene la por eso le bautizan con el nombre de San José de Chimbo, porque los españoles tenían la costumbre de ciudad que fundaban poner el nombre de un santo de la iglesia. Ahí vienen los sacerdotes franciscanos y comienzan a catequizar a los Chimbos. Entonces, por eso es que nosotros también tenemos una iglesia de San Francisco, ¿ya? Y la gente es muy cercana. Ya no existe el convento de los franciscanos, ellos estuvieron hasta 1884, pero existe la historia que yo lo tengo, que me proporcionó también el padre Walter Verde Soto Vargas, superior de los franciscanos, y que es chimbeño. Entonces, él me proporcionó algunos escritos, incluso inventarios que existen de cosas que en ese entonces utilizaban los franciscanos. La historia de Chimbo, o sea, es un proceso también de la historia de la iglesia aquí en el Ecuador, porque uno de los primeros conventos fundados fue el convento de San Francisco de Chimbo. Eso existe en el archivo de los franciscanos. La catequización, como decía, de los Chimbos, da el comienzo a que se inserte la religión católica aquí en lo que es el Ecuador, ya hablamos del Reino de Quito, de la Real Audiencia y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con la conquista de los Chimbos? Como le decía, a ellos lo que les impactó es la astucia para fabricar las armas, para la cacería y la valentía para la guerra. Eso es lo que más les impactó a los conquistadores españoles de la tribu de los Chimbos. De ahí viene los famosos batanes. El batán que tenemos nosotros hasta ahora, donde hay un río donde se hacían los telares. ¿El batán qué es? ¿En qué consiste? El batán es un riachuelo donde la gente iba a lavar la lana para realizar los tejidos. ¿Se los conserva hasta la actualidad? No, porque ya con el terremoto se pasaron, o sea, se destruyó prácticamente la ciudad. Pero sí existen pequeños vestigios, como el más importante, una cruz de piedra que se encuentra a un costado de la iglesia que tenemos, la iglesia matriz de Chimbo, donde está, hay una inscripción que dice: trazó esta santa cruz de piedra don Juan Sánchez Barragán, rueguen a Dios por él, Chimbo, a 2 de mayo de 1667. Es el único vestigio, y es un vestigio que fue encontrado, que se encontró después del terremoto. Y hace unos 10 años más o menos, cuando interviene patrimonio en la iglesia de San Sebastián, y que ahora ya es una parroquia de Chimbo, ahí encuentran un Cristo. O sea, no lo encuentran, hay un Cristo en el altar mayor. Le sacan ese Cristo para restaurar y se dan cuenta que en la parte de la espalda había una puerta. Le abren la puerta y encuentran unos pergaminos, donde narra que el Cristo fue tallado por Diego de Robles, del mismo autor de la Virgen del Quinche y del Cisne, estamos hablando de 1700. Entonces, ese tipo de cosas han ido complementando lo que es la historia, ¿no? De ahí ya vino el porqué de la fundación, de la cantonización de Chimbo. Ahí viene ya la intervención de Gabriel García Moreno, en los combates de Tumbuco, Naranjito, son lugares que se encuentran al lado de Chimbo. Se dio la famosa batalla de entre los liberales y los conservadores en 1860. Entonces, en una de esas batallas, Urbina y García Moreno combatió, García Moreno fue herido. Y fue llevado a Chimbo, donde existe la posada donde él estuvo alojado y escondido prácticamente hasta su recuperación. El dueño de la posada, don Diego Terán, apellido auténticamente chimbeño, los Teranes, fue quien lo atendió todo eso. Pasaron los días y vino don Diego Terán, por cuestiones de salud de su esposa, a la ciudad de Quito. Y García Moreno se encontraba en el balcón del Palacio Presidencial y vio a la familia de don Diego que paseaba por la Plaza Grande, y preguntó a uno de sus edecanes, dijo: ¿y quién es? El muchacho lo conozco, ¿quién es? Es hijo de don Diego Terán. Ah, el chimbeño, dijo así el presidente García Moreno. Y ahí dijo: voy a en gratitud al pueblo de Chimbo por lo que hizo por mí y por el ejército, voy a cantonizar esta ciudad. La cantoniza el 3 de marzo de 1860. Y hay una particularidad: no utilizó a nadie para escribir el decreto. Lo hizo él mismo con su puño y letra. Bueno, ustedes, amigos, amigas, aquí han conocido algunos de los detalles de lo que será el libro San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo, que vendrá acompañada de un DVD con toda esta información y que saldrá a la luz pública el próximo 10 de agosto y que su lanzamiento será ¿dónde? Aquí en Quito. Vamos a hacerlo aquí en el primer lanzamiento será aquí en el... Está planificado hacerlo en el Demetrio Aguilera Malta, en la sala Demetrio Aguilera Malta, y el segundo hacerlo en la ciudad de Chimbo también. Queremos agradecer la presencia de Dani Pinos aquí en nuestro programa de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de nuestros especiales desde la casa y aquí vamos a conocer sobre los pormenores de la obra Cóndor Indómito 3 que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa.